después de lo que sucedió. Dime cómo puedo funcionar sin ti. Tus ojos siempre están en mí. Nunca te fuiste, en vez me hiciste como tú. Qué dulce es confiar en Cristo, conocerte verdaderamente. Y hoy, Padre, pastor eterno, profundo amor, inmensurable amor real. Amor probado. Me levantaste, sanaste mi corazón.